en el barrio Santa Clara, en la plaza Luciana Peralta de Martínez. Y esto, siempre que hay un suceso, uno nuevo más, uno piensa todo lo que ha ganado durante el tiempo en hacer estos festivales, en congregar artistas, referentes culturales de la ciudad y de la región. Recibir también, Viedma recepciona artistas que itineran y que son invitados para estas ocasiones tan especiales. Entonces, bueno, ¿cómo no sentirse felices de poder abrir nuestro corazón y nuestra empatía hacia la cultura de la región? Así que, bueno, quisiera presentar a Roxana del Áquila, que es integrante de la Asociación del Norte y del Sur, que una vez más, el sexto encuentro se va a estar desarrollando este fin de semana. Muchas gracias. Bueno, también agradecerles a todos por estar. Y sí, este año se realiza el sexto Festival del Día Internacional del Folclore en la Plaza Luciana Peralta de Martínez, como lo dijo Cintia. Yo lo que quiero es invitar a la gente que participe, que acompañe estos eventos, como dice Cintia, culturales, que son hechos con mucho esfuerzo, son gratuitos, hay muchísimos artistas que acompañan a los artistas, y bueno, nosotros como ciudadanos debemos acompañarlos también a ellos. Así que yo voy a hacerlo medio corto porque es poco el tiempo que tenemos, así que a mí me gustaría que Gerardo por ahí diga algo sobre el tema de los artistas convocados. Bueno, me ha tocado esta invitación de parte de Roxana del Áquila coordinar a más de 60 artistas, lo cual estoy muy agradecido con ella porque he tenido unos días de locos, pero son impresionantes valores del arte local y regional. Particularmente vamos a tener muchísimos artistas en lo que es el género folclórico particular, pero en otros géneros también. La apertura de este Día Internacional del Folclore es justamente dar paso a esto. Van a haber colectividades, va a estar presente una agrupación para niños, Pescado en Tránsito. También, por otro lado, va a estar la banda de la policía haciendo la inauguración oficial el día domingo a partir de las 11 de la mañana. Va a haber desfile de banderas como todos los años. Y bueno, la envergadura amplia que ha tomado particularmente este año este evento, al incorporar también carros de comidas, carros gastronómicos, artesanos. O sea, va a ser todo un festival propiamente dicho, que incorporará justamente también artistas de La Marque, Guardia Mitre, San Javier y otras localidades aledañas. Entre los artistas principales tenemos grandes talentos como Caja Chica y Ara Cuervo, están presentes los del taller de música La Viruta, también Jorge Bustamante estará incorporado también, Samponia Martínez. O sea, realmente hay nombres y baluartes de nuestro arte y cultura local que son dignos de ser apreciados, sobre todo en un espacio abierto y de forma total y absolutamente gratuita. Así que bueno, nuevamente invitarlos desde las 11 de la mañana, tanto el sábado como el día domingo, hasta la medianoche prácticamente de ambas jornadas, como para disfrutar un fin de semana que aparte acompañará el clima, tal como dice el Servicio Meteorológico Nacional, para disfrutarlo en familia y sobre todo poder festejar también el domingo el Día de la Madre. Ahora también